En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través de las ondas en el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, si nos escuchas en la radio convencional. También nos puedes ver y escuchar en Teleelche o hacer cualquiera de las dos cosas desde cualquier parte del mundo en internet, a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o de nuestra app, sí, en tu portátil, en tu móvil, nuestra app teleelch.es. Saludos, buenas tardes, arrancamos. A pesar del empate contra el Mallorca, el Elche Club de Fútbol está realizando una notable segunda vuelta. De hecho, junto a Lleida, Badalona y Peralada, el Elche es el que más puntos ha sumado en esta segunda parte del campeonato, 26. Los ilicitanos recordamos que acabaron la primera vuelta cuartos con 31 puntos, por detrás del Mallorca que había sumado 43 en la primera vuelta, ahora solo lleva 21. También por detrás de Villarreal B, que era segundo, y Cornellà tercero. Ha cambiado muy poco de la primera vuelta a esta segunda. Todo sigue casi igual, solo que el Elche ha cambiado el puesto con el Cornellà y le ha adelantado. Y es que las sensaciones que ofrece el equipo están pasando factura para bien. La confianza en el vestuario ahora es total. Para Provencio, centrocampista blanquiverde, el Elche es el coco de los playoffs y el rival a batir. Provencio. Pero yo creo que el que le toca al Elche, yo creo que es el rival más difícil que te puede tocar. Yo pienso que al que nos toque, pues va a pensar que nos les ha tocado el coco. Luego hay que demostrarlo. Porque por mucho que digamos las cosas, luego hay que demostrarlas en el campo, pero es lo que te digo, yo creo que estamos muy ilusionados y esta época que nos ha tocado con el nuevo míster, pues nos está haciendo ver que haciendo las cosas bien somos un equipo muy fuerte. Y es que Provencio dice que con Pacheta todo ha cambiado, que entrenan al 100% día a día, que no dan un balón por perdido y que cada jugador muerde y están alerta los 90 minutos. Hoy jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el partido contra el Valencia Mestalla. Por cierto, para ese partido el Elche va a recibir 300 entradas al precio de 3 euros. Según informa el Valencia, este es el aforo disponible para la afición visitante y se pondrán a la venta solo para abonados estas 300 entradas a partir de mañana miércoles en las oficinas del estadio. A nivel deportivo, Pacheta se queda sin sus dos laterales. Edu Albacar, que tiene una rotura fibrilar. Mañana se le realizarán más pruebas para saber los centímetros y el alcance. Al menos un mes no se lo va a quitar nadie. Es decir, lo que queda de liga. Esperemos que llegue para el playoff. Tampoco estará el domingo Tequio por sanción. Y Corozo será operado mañana de esa lesión grave de rodilla. Y en el plano institucional, el expresidente Juan Anguix deberá aportar el famoso aval de 5 millones de euros que supuestamente iba a salvar al club del descenso. En su día, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, lo calificó de aval trucho y ahora el juzgado de lo mercantil número 3 ordena al expresidente presentar esta prueba. También destacar que el Elche, en este caso volvemos a lo deportivo, destituye a David Bascuñana como entrenador del filial y Fidel Martínez lo sustituye para las últimas 5 campañas.

el corte de lo que pensaba Pacheta y el corte de lo que pensaba Vicente Moreno, bueno, pues para ver, aunque no hace falta, porque yo creo que todos los que estuvieron allí lo vieron, y los que no lo vieron, pues en nuestras redes sociales, en el resumen de Teleelch y también anoche en A Todo Gol con las repeticiones. Yo sé que a veces necesitas varias repeticiones para saber si una jugada polémica, pues en este caso es penalti o no es penalti. A veces ni con las repeticiones. Y otras veces no te hace falta ninguna repetición. Y es lo que sucedió el otro día. Es que no hizo falta ninguna repetición. Cuando un jugador tiene la posición ganada para rematar de cara a portería, solo con el portero, casi en el área pequeña, y por detrás llega uno y te empuja, te arrolla y no toca el balón, no hacen falta repeticiones. Pero bueno, el técnico del Mallorca lo había visto por si acaso antes de salir a rueda de prensa y esto opinaba. Yo lo he visto. Lo he visto porque tengo la costumbre de ver las imágenes antes de venir. Y yo le pregunto a usted, no quiero hablar de arbitraje ni mucho menos. He dicho que ha hecho un buen arbitraje, pero era la segunda tarjeta, creo, para el jugador que se ha dejado caer en el área. O sea que posiblemente podía haber terminado en una expulsión. Y si ve la imagen va a ver claro que no es penalti. O sea que ha acertado una vez más el árbitro ahí, pero posiblemente con un poquito de suerte quizá nos encontramos nosotros con un jugador más, en vez de con uno o con dos menos. Bueno, hay que tener la cara como el cemento armado. Pero bueno, se ve que pensaba que nadie lo había visto en Mallorca y así pues los aficionados del Mallorca se lo creerían. Yo le recuerdo a Vicente Moreno que el partido se vio en Mallorca televisado por la IB3. ¿Qué pensaba? Lo digo porque, insisto, yo entiendo que cada uno barra para casa. No es lo correcto. Yo creo que hay que tratar de ser lo más imparcial posible. Aún así, nos tiran los colores. Eso es inevitable. Pero entiendo que en una sala de prensa puedes decir, hombre, a mí me ha parecido, mi jugador me dice, pero no, acabo de verlo y va usted a comprobar, le dice al periodista, que no solo no es penalti, sino que es segunda amarilla para el jugador del Elche. Pero, oiga, ¿de verdad usted cree que somos tontos? Puede haber dudas en una jugada, pero en esta de verdad. La prensa de Mallorca, sin ir más lejos, y lo menciono porque lo vi en un tuit y luego en su diario digital, el Diario de Mallorca hablaba de penalti claro y de que el Mallorca había salido vivo. Pacheta sobre el penalti. A mí en el campo, que estoy más o menos cerca de la acción, creo que gana la acción y que ahí hay un derribo, claro. Pero esto me lo dice mi jugador también, o sea, mi sensación y lo que dice mi jugador. Ahora hay que ver todo, pero yo voy a defender a mi jugador. Pero vamos, creo en él de lleno. En la primera ya le han sacado tarjeta y quiero verlo, porque parece ser que rompe hasta la camiseta. Entonces es que esto, la apreciación, vamos a ver lo que nos dicen las imágenes. Bueno, está claro que yo creo que ya no necesita más comentarios, sobre todo si ves la imagen. Pero es que la jugada marca el partido, porque eso es penalti y es expulsión. Es que no solo es expulsión de roja directa, porque es el último jugador y es jugada de gol. Evitas un gol o una jugada de gol cantada. Es que además era la segunda amarilla. Por si vamos, si al árbitro no se le había ocurrido, en caso de pitar que era roja, era la segunda amarilla de Sastre. Y el partido cambia porque si lo marcas, evidentemente, hay que transformar el penalti, te pones 1-0, ellos ya tienen uno menos, media hora por delante. Y además supone amarilla a Manu Sánchez por entender el árbitro que está provocando al público para que le piten. Expulsión de Pacheta por lo mismo, con lo que no va a poder sentarse el próximo domingo. Fijaros la hilera de consecuencias que produce este error en la jugada no pitada por Marín Escudero, el colegiado castellano manchego. Pacheta reconocía desde su punto de vista que la expulsión no era justa. No ha sido justo. No. Hoy no. Y quiero saber por qué me expulsa. La segunda sí, yo animo a la gente a que empuje y a que vayamos y tal. ¿Ya? ¿Y la primera? O sea, me expulsas por esto, yo veo en la televisión. Así de entrenadores, animando a la gente. Y a mí me expulsas. Porque crees que te estoy incentivando a que vayan a por ti. Esto es una apreciación tuya. Ay, como eres el que decides, ¿vale? Está bien. A ver, yo tengo que hacer de todo. Y tengo que entender todo. Pero ¿por qué no entienden también el que no soy para nada irrespetuoso? Para nada. ¿Qué me duele? Lo que para mí es tarjeta, para ti no. Lo que para mí es falta, para ti no. Esto es lo que duele. Y luego hay dos acciones que, según mi jugador, son penalti las dos. Eso dice mi jugador, del que me fío, claro. Pero no he visto las imágenes, no he visto todo. Pero me fío del jugador. Y dice que estas dos acciones son determinantes. ¿De acuerdo? Son determinantes. En el desarrollo de este partido y en el final, en el marcador. No, haberla metido en las que has tenido. Correcto, también. Tenemos que meterla. Pero trabajamos para hacer esto. Y hoy, creo, bajo mi modesto entender, que no ha estado bien. Y creo que la expulsión, yo creo que es injusta. Porque no he hecho, y además tengo testigos, de que para nada soy protestón y tal, y soy que sé cómo soy, ¿vale? Pero no merezco la expulsión. No merece la expulsión y, eso sí, reconocía sentirse avergonzado por ella, aunque no la mereciese. Y vuelvo a decir que tengo que pedir perdón, porque no puede pasar que me eche en el Elche, porque soy el entrenador del Elche, y no me puede pasar porque estoy representando a esta entidad, ¿de acuerdo? La estoy representando y me siento avergonzado por la expulsión, ¿vale? Pero también tengo que decir que no sé por qué me ha echado. Pues se siente avergonzado, pero también no sabe por qué le han echado. Da gusto escucharlo hasta cuando pide perdón. Bueno, pues el capítulo ya del penalti, del arbitraje contra el Mallorca, lo vamos a dejar ya de lado, porque ya de nada sirve la pataleta. Es cierto que el arbitraje sí influye directamente en el resultado, de las pocas veces que se puede decir esto. Él habla de dos penaltis porque Josan se queja también del primero, de un agarrón. Es cierto que hay un pequeño agarrón, pero me da la sensación de que no es suficiente para pitarlo y de ese ni siquiera hemos hablado. Pero sí hay otro detalle que a mí me llama poderosamente la atención y me la llamó en el momento que el árbitro pita el final del partido. Concedió 5 minutos. En el 93 pitó el final. Se comió 2 de los 5 minutos. Que alguien me lo explique. ¿Por qué tenía tanta prisa en pitar el final? Si tienes tanta prisa, no des 5 minutos. ¿O es que te arrepentiste porque viste que quedaban 2 menos en el campo del Mallorca, no sea que el Elche fuese a empatar? Bueno, es curioso. Yo esto no lo había visto pues prácticamente nunca. Das 5 y quitar 2. Y que se jugasen 3 de los 5. No le vamos a dar más importancia, pero hay que denunciarlo. Y hay que decirlo. Y yo siempre soy partidario de hacer este tipo de denuncias cuando se gana, que es cuando más fuerza se puede tener, porque lo otro se puede entender una pataleta. Pero es que tenía ganas de decirlo, porque nadie había dicho, lo dijimos nosotros en la retransmisión, y prácticamente nadie más lo ha comentado. Pero es que da 5 minutos de tiempo añadido y a los 3 corta el bacalao. Claro, los jugadores del Elche normal que fueran a protestarle por todo. Bueno, pues a pesar de no ganar, la sensación es de refuerzo anímico, es de refuerzo táctico, es de refuerzo físico, es de refuerzo táctico, es de que el Elche sigue sumando, va a más, incluso más que en resultados, en sensaciones. De hecho, por cierto, el Elche, que desde la llegada de Pacheta lleva 3 victorias y 4 empates, no ha perdido. Solo ha encajado 2 goles en esos 7 partidos. Algo impresionante. Es cierto que le faltan goles a favor, solo ha marcado 8. Digo solo porque es poco más de un gol por partido. Y ahí es el debe del equipo, ¿no? El único pero que le podemos poner a la etapa de Pacheta, que ha reducido su eficacia goleadora a costa, eso sí, de que no le tiren ni a puerta. Se ha hecho un equipo tan sólido que yo lo calificaría de pétreo. Ahora mismo el Elche es un equipo pétreo. No es que sea difícil marcarle un gol, es que parece imposible, porque no le tiran a puerta. Pero ojo, no le tira el Mallorca, el líder. El Villarreal ve algo, creo que un par de oportunidades. Y el resto de equipos, el Formentera en su casa, un disparo peligroso que no fue a puerta. En su casa. Por no hablar de el resto de partidos. El Cornellá, el Elche ganó 3-0. Cornellá es quien no se acercó a portería. Llagostera, o también en Alcoy o contra el Club Deportivo Ebro. José Juan, desde la llegada de Pacheta, está siendo un espectador y esa es una muy buena noticia. De hecho, el Elche, ahora mismo, junto con Badalona, Peralada y Lleida, serían los cuatro mejores de la segunda vuelta, desde que empezó la segunda vuelta. Recordamos que el Elche terminó la primera vuelta cuarto clasificado, con 31 puntos. Por delante estaba el Mallorca, que sumó la barbaridad de 43 puntos en la primera vuelta, y ahora, a falta de cuatro partidos para terminar la segunda, lleva menos de la mitad, 21. Estaría en mitad de la tabla, con 21 puntos en esta segunda, en esta clasificación virtual de la segunda vuelta. Por eso digo que el Elche sería el que más puntos ha sumado, 26, junto con Badalona, Peralada y Lleida. El Elche en la primera vuelta tenía por delante al Mallorca, que era primero, segundo Villarreal B, tercero Cornellá y cuarto Elche. Qué poquito ha cambiado el panorama. Solo que el Elche le ha birlado la tercera plaza al Cornellá y quiere hacer lo propio con el Villarreal B, quitándole la segunda plaza. Ojo a esta próxima jornada, que puede ser fundamental, porque el Villarreal B recibe al Badalona, sexto, a tres puntos de playoff. Y el Hércules, que se ha colocado a 5 puntos de playoff cuando hace un mes tiraban la toalla, sigue estando muy difícil, pero han recortado. El Hércules séptimo recibe al quinto, al Lleida, que está a 3 puntos de playoff. Quiero decir con ello que, por ejemplo, si pinchase el Villarreal B y el Elche gana, le podría arrebatar esa segunda plaza. Además de que si el Elche gana, sería clasificación, si no matemática, virtual. Por tanto, las sensaciones que sigue mostrando el equipo son francamente buenas. Hoy jornada de descanso. Mañana vuelta a los entrenamientos. El técnico del Elche sabe que no va a poder contar con sus dos laterales titulares, al menos en estas últimas dos semanas. Me refiero a Edu Albacar, porque Tecchio lo ha sido toda la liga, tanto con Mir como con Josico y ahora con Pacheta. Edu Albacar tiene una rotura fibrilar, se retiró en camilla, fue muy doloroso ese desgarro muscular. Incluso salió en muletas. Ayer ya iba andando con cierta normalidad y sin la ayuda de las muletas. Y aunque mañana en la clínica Tesla le harán una resonancia para saber el alcance preciso de esa rotura fibrilar, pues una rotura fibrilar normal suele ser 3 semanas. Las más rápidas, 2. Pero depende de los centímetros, pues estaríamos hablando de más. A lo mejor de un mes, 5 semanas, entre 3 y 5 semanas, dependiendo de la gravedad. Bueno, pues el playoff va a empezar en poco más de un mes, porque el 13 de mayo ya es el sorteo. O sea, se va a perder los 4 partidos de liga seguros y esperemos pueda volver para el playoff. Lógicamente, Manu Rodríguez será su sustituto. En la derecha, más problemas. Tecchio no va a estar por sanción, menos mal que solo es un partido. Y ante la ausencia de Corozo, que es su sustituto natural, pero en toda la liga prácticamente ha podido jugar por la lesión, por las dos lesiones, mañana será operado de esa rotura de ligamento cruzado anterior, es decir, esa operación grave de rodilla. Pues en el lateral derecho, Iván Calero, al que puso Vicente Mir como lateral derecho, y la verdad es que siempre lo hizo bien. Y la otra opción incluso podría ser la del ex del Valencia Mestalla, Iván Zotko, que se va a enfrentar a sus ex compañeros. Por cierto, recuerdo lo que he comentado al principio, y es que el club ha pedido 300 entradas. El Valencia informa que es el aforo disponible para la afición visitante, 300 entradas a un precio de tan solo 3 euros y que se van a poner a la venta solo para los abonados a partir de mañana en horario de oficina. Dice el club, informa el Elche, que los seguidores que compraron la promoción de 3 viajes de la Comunidad Valenciana por 12 euros tendrán su entrada reservada hasta el jueves a las 8. Además, el club, en colaboración con la Federación de Peñas, ha organizado viaje a Valencia a un precio de 8 euros. Los autobuses saldrán el domingo a las 8 y media de la mañana en el solar que hay frente al Martínez Valero. Es decir, que por 11 euros se viaja, se ve al Elche, se le anima y se vuelve. Viaje rápido y además económico. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final.

Y sin embargo, cuando ahora preguntas qué destacas de Pacheta, pues todos son extraordinarias alabanzas. También se lo preguntábamos a Provencio. Yo creo que el día a día, yo creo que te hace entrenar al 100% y sobre todo que no puedes dar ningún balón por perdido. Como estamos viendo en cada partido, cada jugador que entra en nuestro medio campo muerde el jugador del Elche y no deja ni dos metros para pensar. Y eso yo creo que es muy importante porque nos hace estar alerta en los 90 minutos. Muchos partidos que hemos jugado en casa o fuera de casa hemos perdido la concentración en detalles y nos han creado ocasiones, nos han metido goles. Yo creo que con Pacheta nos hace estar alerta los 90 minutos y bueno, yo creo que se está viendo en el campo un Elche muy fuerte y que está los 90 minutos metido en el partido. Sí. A mí me encanta cuando los jugadores hablan también del entrenador. Lo que pasa es que a la vez que hablan también de este entrenador, dejan en mal lugar al anterior. Dice que con Pacheta entrenan al 100% cada día, no dan un balón por perdido, cada jugador muerde y están alerta a los 90 minutos. Y eso es fenomenal. Y además eso es lo exigible a los profesionales. Claro, y muchos se preguntarán, ¿y por qué no lo hacían antes? Pues depende también muchas veces del entrenador, por no decir siempre. Yo siempre lo he dicho, y mira, llevo ya unos cuantos años en esto. Los equipos son reflejo de sus entrenadores, para bien y para mal. Si tú ves un entrenador con carácter, tienes un equipo con carácter. Si tú ves un entrenador apático, pues tienes un equipo apático. Tienes un entrenador que entrena la táctica, que físicamente los lleva al límite, verás a un equipo que está trabajado y que físicamente muerde. Eso es así. Pero vamos, no estoy inventando nada. La pregunta es, ¿pueden mantener ese nivel hasta el final del playoff, que es lo que verdaderamente importa? Sí, porque al final todos los que hemos venido al Elche, tú sabes que el objetivo es el playoff y subir a segunda división. No hay otro objetivo más, por eso esto no deja de ser, por así llamarlo, un trámite, que ha sido un trámite costoso porque se han dado muchos altibajos en esta temporada. Pero bueno, ahora estamos teniendo una dinámica muy buena y tenemos que seguir con los buenos resultados y a partir de 4 semanas sabemos que hemos venido a jugar esos partidos y hay que darlo todo en el campo para poder subir a este equipo a la segunda división. El playoff es un trámite costoso, pero el objetivo es el ascenso, evidentemente. Yo lo llamaría a lo mejor de otra manera. O sea, el playoff me refiero a la liga regular, ha querido decir. Yo diría que la liga regular, los 38 partidos son una obligación, meterse en el playoff es una obligación, pero el verdadero objetivo es solo uno, el ascenso a segunda división. Y es mejor quedar lo más arriba posible, ya que la primera plaza parece imposible, es decir, mejor quedar segundo que tercero o que cuarto. Bueno, a ver, en teoría quedar segundo es mejor. Al final, pues a priori tienes enfrentamientos más asequibles, pero bueno, estamos viendo que hay equipos muy potentes ahora mismo terceros en la clasificación y bueno. Pero yo creo que el que le toca al Elche, yo creo que es el rival más difícil que te puede tocar. Yo pienso que al que nos toque, pues va a pensar que nos les ha tocado el coco. Luego hay que demostrarlo, porque por mucho que digamos las cosas, luego hay que demostrarlas en el campo. Pero es lo que te digo, yo creo que estamos muy ilusionados y esta época que nos ha tocado con el nuevo míster, pues nos está haciendo ver que haciendo las cosas bien somos un equipo muy fuerte. Haciendo las cosas bien somos un equipo muy fuerte. Y la última, piensa que venciendo al Valencia Mestalla, es decir, que con una victoria el playoff estará conseguido. No, al final la temporada ya está al acabar, ha pasado todo muy rápido, con muchos cambios y como tú dices, solo quedan 4 partidos y la distancia que tenemos al quinto son 7 puntos, yo creo que es considerable, pero bueno, que aquí nadie te regala nada y sobre todo lo importante es ganar fuera de casa porque nos ha costado bastante sacar puntos fuera de casa y ahora mismo estamos muy confiados y ganando el domingo en Mestalla yo creo que ahí podemos asegurar matemáticamente el playoff. Ganando se puede asegurar matemáticamente el playoff, pues la verdad es que sí, porque quedarían 9 puntos y si el Elche gana, ahora está a 7 del quinto, podría irse a 9. Evidentemente, si no es matemático, es virtual, una victoria Con 61 puntos, el Elche va a estar sí o sí en... O con 60 puntos, va a estar sí o sí en esa... en esa clasificación de playoff. Vamos con lo institucional. Recordamos que, o lo decíamos al principio, el juzgado de instrucción número 3 le pide a Juan Anguix, va a tener que aportar el famoso aval de 5 millones de euros del banco UBS, además en sede judicial, y que recordamos que en su día utilizó para acceder a la presidencia y para convencer, bueno, pues al que entonces estaba Sepúlcre de que se marchase, para convencer a la alcaldesa, que apoyó la jugada, y para convencer a los aficionados de que ese era el proyecto bueno, el ganador, y que con esos 5 millones el Elche iba a satisfacer su deuda con Hacienda y el Elche no iba a descender administrativamente hablando. En su día, el presidente de la Liga, el ínclito y queridísimo aquí en Elche, Javier Tebas, es ironía. Dijo o tachó a él mismo a su cara de que eso era un pagaré trucho, como dicen en Argentina, es decir, que no era válido. Y bueno, pues el juzgado de instrucción número 3 ha determinado en una providencia con sede en Elche que tiene que presentar este documento dentro de la pieza accidental que va a determinar la calificación del concurso de acreedores. Concretamente, tenemos aquí el escrito, juzgado de mercantil número 3 de Alicante con sede en Elche, varios puntos, y en el punto 4 dice: requerida don Juan Anguix Garrido, a través de su representante en autos, para que a la mayor brevedad posible manifieste la notaría en que se intervino el aval que exhibió en la reunión del patronato de la Fundación del Elche el día 27 de abril de 2015 y acompañe copia del mismo. Una vez aportada a autos, librar oficio a la notaría correspondiente para que remita a este juzgado testimonio de dicho auto. Y también librar los oficios interesados a la entidad financiera UBS, a la Liga de Fútbol Profesional y a la AEAT, Delegación Central de Grandes Contribuyentes, despachos que se entregarán a dicha procuradora por su diligenciado y gestión. Bueno, pues podrá servir quizás para saber definitivamente cuál era la validez de ese pagaré. Recordamos también, lo dicho al principio, Fidel Martínez sustituye a David Bascuñana, que ayer fue cesado como entrenador del Elche Ilicitano tras la última derrota. Un Fidel Martínez que ya se hizo cargo a mitad de temporada del Elche Juvenil y que lo salvó, y que ahora va a intentar lo propio en las últimas 5 jornadas con el Ilicitano. Ponemos el punto final. Mañana más. Esperemos que mejor. Mil gracias por estar ahí un día más. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.